¿Ustedes han notado que varias personas dicen, yo no puedo estudiar si no tengo la radio prendida? La verdad es que la radio nunca les va a molestar, porque no es para escuchar, es para sentir. Y uno puede ir en el microbús, y uno puede ir al mercado, y uno puede estudiar y hacer lo que sea, pero esta música no va a interrumpir, pero sí va a penetrar. Esto es la gran diferencia de otra música. Y, lamentablemente, no hay nadie que me pueda decir, verdaderamente, que me pueda decir honestamente, yo no escucho esta música. Hay algunos fanáticos que la escuchan día y noche, pero hay algunos que no les gusta, pero también la escuchan. ¿Y cómo? Porque realmente no hay ningún sitio donde uno pueda ir, excepto la luna o otro sitio fuera de la Tierra, donde uno pueda estar sin escucharla. Uno va a ir en el microbús y la va a escuchar. Uno va a ir a comprar y la va a escuchar. Uno va a salir en una caminata nocturna muy tarde y va a encontrar una casa donde hay una fiesta y esas canciones están tocando. Entonces no hay lugar, no hay lugar donde podamos ir sin escuchar estas canciones. No hay ningún lugar realmente. Entonces estamos acosados, estamos rodeados de estos mensajes que tratan de penetrar, que tratan de hacernos sentir una nueva religión. Queremos decir que estos mensajes religiosos no son en sí todo lo que los mensajes que quieren que nosotros escuchemos. El otro mensaje más popular es el sexo, el materialismo, las drogas. Todos estos mensajes están penetrados en estas canciones y hablan del sexo, como la canción Heart Attack de Olivia Newton-John, que nos relata el acto sexual con detalles bastante claros. Otra canción, Devoradora de Hombres, que habla de una mujer que se devora a los hombres y dice, mente sobre materia, la belleza está allí, pero la bestia está en su corazón. A cualquier otra canción, como Duele Mucho, nos habla del dolor físico que siente una joven cuando pierde su virginidad. Todas estas canciones crudas, como suenan, son las que nosotros y nuestra juventud estamos escuchando. Y esto es lo que nos preocupa a las personas que hemos estado investigando un poco de esto. Pero la investigación que nos asombra más no es que estos mensajes estén propagando, sino los mensajes subliminales. ¿Y qué me refiero a mensajes subliminales? Mensajes escondidos que solo pueden ser captados por los subconscientes de las personas. Es decir, no lo notamos de frente, pero al revés, están allí. ¿Y qué me refiero a subliminal? Hubo hace mucho tiempo, la Coca-Cola sacó una nueva moda de hacer publicidad. Y en los cines ellos ponían un tipo de flash y salía, sin que uno se dé cuenta, en medio de la película un flash así de luz y con el letrero de Coca-Cola. Y uno inconscientemente lo veía, pero cuando salía del cine había una sed bastante extraña por Coca-Cola. Y uno veía el letrero y de repente uno no podía salir o seguir caminando sin tomar su vaso o botella de Coca-Cola. Esta compañía fue enjuiciada porque estaba jugando con las mentes de las personas y eso no se puede permitir. Y entonces estos publicistas que utilizan estos métodos subliminales fueron enjuiciados y muchos de ellos multados fuertemente. Lamentablemente la música no ha sido descubierta oficialmente de que usa estos mensajes subliminales, pero sí los usa y vamos a demostrarlo dentro de unos segundos. Porque queremos darle la inversa a una canción de los Beatles que se llama Revolution Number 9. Y este grupo de los Beatles, que en castellano quiere decir las cucarachas, fue uno de los grupos más populares de sus tiempos. Y hasta ahora sus canciones siguen vendiéndose. Y no hay grupo que haya sobrepasado su popularidad. Los Beatles sacaron una canción, Revolution Number 9, Revolución Número 9, que fue dedicada a uno de los componentes que se creía que había muerto. Y le dedicaron esta canción porque habla del mundo de los muertos. Y es una canción bien rara. Y es por eso que a nuestro amigo Paul Crouch, que mencionó el pastor de Sosa, se le ocurrió darle vuelta, porque cuando ustedes la escuchen al derecho, la vamos a escuchar primero, se van a dar cuenta que suena tan raro que a uno le pone a pensar que tal vez esté grabado al revés. Y es por eso que a él se le ocurrió darle vuelta. Y Revolution Number 9 nuevamente habla de el mundo de los muertos. Si no van a escuchar ustedes melodías, sino van a escuchar conversaciones. Una señora conversando con su doctor, dos hombres hablando de negocios, un partido de fútbol, la barra alentando su equipo, como si estuviéramos pasando silenciosamente en una avioneta por toda la ciudad, y estamos viendo a cada segundo que pasamos diferentes situaciones. Y queremos revisar ya esta canción. Escuchémosla. La letra nos dice número 9, número 9, número 9, número 9, número 9. Se escuchan sonidos extraños. Algo que verdaderamente no se puede ni bailar. No hay melodía en sí. Y escuchamos coros. Coros de un tipo de sonido religioso. Y notan ustedes que de repente cambia. También es interesante cuando uno escucha esta canción entre dos parlantes. Ve que el sonido cambia de un parlante al otro. Y se escucha en un parlante, después en el otro. Y nuevamente regresa. Y nuevamente, número 9, número 9, número 9. Bueno, bastante rara, ¿verdad? Así que volteamos al revés para ver qué pasa. Y esta es la canción Revolution Number 9, o Revolución Número 9. Recordemos que estamos escuchando la canción de al revés, y estamos comenzando del final. Y el final comenzó con un partido de fútbol americano. Y la barra está alentando su equipo. Pero ahora vamos a escuchar unas voces diferentes, pero ahora una voz clara, me parece. La voz nos acaba de decir, while we miss the emperor of our sin, mientras que extrañamos al emperador de nuestro pecado. Y ahora nos acaba de decir, si su poder fuera como fue antes. Parece que Satanás no está en el infierno y lo están extrañando. Y la voz que repetía número 9, número 9, número 9, al revés nos dice, sácame de aquí, hombre muerto. Sácame de aquí, hombre muerto. En inglés, let me out. Let me out. Sácame de aquí, hombre muerto. El componente muerto también quiere salir del infierno. Esta es entonces, al revés, esta famosa canción Revolution Number 9, Revolución Número 9, por los Beatles. Ahora pasemos a otra canción muy popular de Led Zeppelin, Stairway to Heaven, Escalera al Cielo. Esta es una melodía bastante suave, tocada al derecho y bien dulce, y habla de una mujer que quiere llegar al suelo, al cielo. Y vamos a escuchar, está en inglés todo, pero vamos a ver si notamos algo que se puede entender en castellano, que es el número 666, y en inglés 666. Previa a esto, las palabras Power of Satan, poder de Satanás. Tratemos de identificarlas. Mucha atención en este pedazo que viene, porque aquí vamos a escuchar el número 666, pero noten que no va a estar en la voz principal, sino viene de atrás, así que bien concentrados todos para escucharlo. Satan. Y el texto en sí, en castellano, nos dice, quiero ir al reino, quiero ir al infierno, al oeste de la tierra plana. Canto porque vivo con Satán. Dios me ha abandonado. No hay escapatoria. Canto para mí, dulce Satán. Todo es el poder de mi Satán. Él nos dará el 666. Tenéis que vivir para Satán. Esta es la canción, muy dulce por cierto, Stairway to Heaven, Escalera al Cielo. Led Zeppelin tenía la costumbre que en sus escenarios, cuando él salía, los decoraba con cruces boca abajo, al revés. Y estas canciones, suaves como suenan, también tienen mensajes subliminales. Una canción muy suave que también podríamos mencionar es My Sweet Lord, Mi Dulce Señor de los Beatles. Y en el coro del fondo se escucha la letra que dice Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. Un tipo de canto que se utiliza para meditación trascendental. Y este Hare Krishna está orando al Dios Krishna para que entre y se posee del cuerpo. Y Krishna es en sí, traduciéndolo, es el mismo Satanás. Y cuando decimos Hare Krishna, Hare Krishna, estamos pidiendo Satanás entre en mí, Satanás entre en mí. Y esta canción My Sweet Lord la menciono porque es tan suave y tan dulce que se ha llegado a cantar en iglesias. Porque mi dulce Señor, pero no nos dijeron, por supuesto, de que el Señor de quien hablan no es nuestro Señor, sino es Satanás. Entonces, amigos, estamos enfrente de un problema bastante grande, mensajes subliminales, que están entrando en nuestras mentes sin que nosotros nos estemos dando cuenta. Escuchamos, prendemos la radio para escuchar música, pero a fin de cuentas estamos escuchando mensajes religiosos. ¿Por qué no forman un programa radial donde dan mensajes religiosos en lugar de cubrirlas con música para bailar, para divertirse o por cualquier es propósito que tengamos? En lugar de taparlas con esta música, deberían salir al frente con su religión que están predicando. Y específicamente esta religión, para dejar claro este asunto, es la religión de Satanás que se está predicando en estas canciones. Ahora, muchos de ustedes me dirán, yo no escucho este tipo de música, pero sí escucho la música moderna, pero a mí me gusta la música romántica. Y además ni escucho en inglés, porque en el inglés yo no lo entiendo y además, si fuera lo que sea, mensajes religiosos o satánicos, yo no entiendo el inglés. Pero les digo, ustedes se equivocan. Porque según un artículo muy interesante de Psychology Today, Psicología Hoy Día, nos dice que la mente, durante el sueño, puede traducir los mensajes que ha escuchado. Más lentamente, por supuesto, pero las traduce. A pesar de no entender el idioma, nosotros estamos llegando a entender y sentir sobre todo el mensaje que estamos escuchando. Entonces el idioma no es ninguna barrera. Y no digamos que si no entiendo inglés no tengo ningún problema. Estamos entonces enfrentándonos con un tremendo monstruo en delante de nosotros. Las canciones románticas también tienen problemas, porque creemos que hay un tipo de escala en que se comienza poco a poco, y podemos comenzar con estas canciones que no tienen nada, que son muy lindas, muy poéticas. Y queremos examinar esta última canción, que fue muy popular y todavía lo es, de una cantante que se llama Cristal. Y es una canción que se titula No me preguntes por él. Y No me preguntes por él le habla a una chica que ha roto con su novio. Y ella está muy triste y se encuentra decepcionada, entra a su casa, no come, entra a su cuarto y no quiere saber nada con el mundo, que ella quiere pensar en lo que ha pasado. Y de repente prende la radio y escucha la siguiente canción. Una vez nos dio de la mano y que nos dio tan enamorado, pregunta qué ha sido de él. Y tal parece que escogió en el momento preciso y justo cuando casi lo vi, me invocan que me acuerde de él. Y aparece alguna lágrima secreta, tanta pregunta indiscreta. Por favor, por favor, por favor. Permítame interrumpir esta dulce canción. Unas palabras muy poéticas y muy agradables, que expresan los sentimientos de esta pobre chica. Y estoy seguro que muchos de ustedes acaban de suspirar, al recordar tal vez ese triste día cuando rompieron esa relación tan buena, tan bonita. Pero ahora no vemos ningún mensaje satánico, religioso o cualquiera de los que mencionamos. Pero sí vemos algo interesante, que cada vez que esta chica escucha esta canción, ella va a recordar lo sucedido. Y entonces esta canción se ha convertido en la representante de sus sentimientos. Es decir, este es el himno nacional de su corazón, porque cada vez que la escuche, ella va a recordar, se va a poner de pie, va a suspirar y va a recordar ese triste momento. ¿Y cuántos de nosotros escuchamos una canción en la radio y decimos, esa no, porque nos está haciendo recordar algo muy interesante? Queridos amigos, queremos decir que inclusive estas canciones muy lentas y muy suaves nos pueden llevar a algo. No dejemos que nada que no estemos seguros es lo bueno represente nuestros sentimientos, tenga nuestra filosofía o nos cautive el corazón. Escojamos bien entonces, escojamos lo mejor, la música que eleva la mente hacia Dios. Apreciados jóvenes, como ustedes han podido comprobar por el excelente material que nos ha traído el profesor Correa, esto no es cuestión de juego. Ahora nos toca a nosotros tomar una decisión. El sabio ya nos ha recordado, y él nos ha dicho sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Qué haremos de ahora en más? Ojalá que cada uno de ustedes pueda tomar los discos que tienen de música moderna y no los traten de vender para recuperar un dinero que solamente arruinará la vida de otro joven. Destrúyalo. Esta noche mismo, cuando llegue a su hogar, quémelo. Y en ese acto, usted estará diciéndole al Señor Jesús, gracias, porque tú has dado tu vida y tu sangre, y ahora yo estoy valorando este sacrificio. Y si tienes cassette, bórralos. Ponle otra música que esté más acorde con este sacrificio realizado. Ya el Señor Jesús indicó a sus discípulos en San Lucas el capítulo 15 que había tres cosas que estaban perdidas. En primer lugar dice que había una oveja que estaba perdida. A partir del versículo 11 nos habla de un joven que estaba perdido, el hijo pródigo. Pero volviendo allí en el versículo 8, habla de la moneda, de la dracma perdida. Y lo interesante es que mientras los otros que se habían perdido por su propia voluntad, el relato del Evangelio nos dice de que la dracma se perdió porque en la casa había oscuridad, la mujer encendió una luz. En la casa había suciedad, la mujer comenzó a barrer. ¿Quiénes serán esas dracmas perdidas? Ojalá que no seas tú esa dracma perdida. Ojalá que pronto puedas barrer de tu vida la indiferencia a las cosas del cielo. Ojalá puedas barrer las cosas que te están apartando del Señor, inclusive la música moderna. Y ojalá tú, ahora, junto con todos tus compañeros, aquí mismo en la iglesia, puedas cantar el himno 270 como una oración que sale de lo más profundo de su corazón. Anhelo ser limpio y completo, Señor. Este es un mensaje que con amor te ha traído el Departamento de Jóvenes de la Unión Incaica.